Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos, Desarrollo Local, Asociación Civil, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua de los Valles Centrales de Oaxaca, Los San Luis Ecológico, Movimiento Liberación Nacional, Sección 22, Cente Cente, Michoacán, El Pregón, MLN, Radar, Colectivo de Estudios Críticos en Derecho, Comité de Salvemos de Macapausilín, Acacico y Palmarejo, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario AC, Red de Defensa del Maíz, Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante AC, Agrupación Un Salto de Vida AC, el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, Estado de México, el Consejo Indígena del Treque, Estado de México, Colectivo Javerde, Comunidad de Huáscula, Mexicanos, Creando Conciencia, Asociación Civil y demás organizaciones. Gracias.